Este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, con el calor haciéndose sentir en Montevideo, estamos recibiendo a nuestro compañero corresponsal por allá, por el estado de Sao Paulo, a Plinio Arruda Sampaio Jr., en el último contacto previo al a Natal, ¿no? Como dicen por allá, a la Navidad. Después tendremos la semana próxima, salvo que Plinio nos indique lo contrario, otro contacto previo a fin de año. Buen día, Plinio. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Un gran gusto hablar con Radio Centenario. Desde ya pidiéndole a Plinio, que le damos los buenos días también y le decimos que el gusto siempre es nuestro, que la semana que viene le estamos pidiendo a los corresponsales que hagan una especie de cierre de año. ¿Cómo fue este año? En este caso, ¿cómo fue para Brasil? Y lo que quiera, ¿no? Por supuesto, a este economista que es Plinio también puede hablar desde muchos otros lados, pero un cierre del año. Queda la tarea para la semana próxima ya, Plinio. Ok, perfecto. La próxima semana hacemos un poco la retrospectiva del 2022 aquí en Brasil, en la economía y en la política. Ahí está. ¿Y qué va a ser el último programa que tengamos contigo con Bolsonaro presidente? Exacto. Sí. Eso siempre es un alivio, ¿no? No resuelve nada, pero es un alivio de cualquier manera. ¿Cómo está Bolsonaro, Plinio? Si se ha mostrado públicamente últimamente, ¿ha cambiado un poco el semblante o no se muestra mucho? Mira, no se muestra mucho. Dicen que está muy deprimido. La realidad es que es un personaje muy cómico. Porque de un lado dice que no va a salir, que va a dar un golpe. Y del otro hace el camión de la mudanza se dice, la transportadora, que va a recoger sus cosas, es fotografada con él sacando todo lo que ganó durante la presidencia. O sea, es en verdad un farsante, ¿no? Y es mucho más malandro, como hablamos aquí, que fascista. Sin dejar de ser fascista, y claro que siempre es un peligro. Pero la realidad es que ya no es el presidente de Brasil, ya nadie le da la menor pelota, y bueno, está reorganizando su actividad política, ¿no? No sé lo que va a hacer después. El movimiento del establishment político brasileño es de aislar a Bolsonaro, ¿no? Incorporar parte del bolsonarismo al gobierno de unidad nacional de Lula y dejarlo hablando solito. Pero bueno, el problema es que Bolsonaro no es la causa de los problemas, es una consecuencia de la crisis política. Y si la crisis no se resuelve, yo creo que Bolsonaro o alguien semejante va a ocupar el espacio en breve. Claro, salvando como siempre las diferencias, Plinio, el otro día hablábamos con un analista uruguayo residente en Estados Unidos a propósito de estas resoluciones que sacó el Congreso de Estados Unidos, una comisión de la Cámara de Representantes sobre Trump, ¿no? Con duras acusaciones, responsable de aquella asonada, digamos, que hubo en enero del 2021 en el Capitolio. A eso se agrega todo lo que ha hecho con impuestos, Trump y el tema de trampas en elecciones, pero como que la derecha más profunda estadounidense ya Trump lo va desplazando y ya se vienen renovaciones o sustitutos, ¿no? Como por ejemplo el gobernador del estado de Florida, con otra prolijidad, digamos, que nos dicen que es hasta puede ser peor que Trump, pero no con esos rasgos pintorescos. ¿Puede pasar algo así también en la derecha brasileña? Yo creo que la derecha brasileña, el recurso, digamos, más truculento, más violento que tiene la derecha brasileña son las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. La tradición aquí latinoamericana es que si la burguesía está muy, digamos, acosada, recurre a las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto sigue siendo lo predominante aquí en Brasil. Entonces sí, es posible que Bolsonaro tenga algunos competidores. El propio vicepresidente, Mourão, que fue elegido senador, ya se presenta un poquito como una especie de Bolsonaro un poquito más polido. Entonces va a haber una disputa en la ultraderecha para ver quién manda. Pero hay que esperar ahora para ver cómo Bolsonaro se recompone, porque la verdad es que está a 2 meses callado, cómo se va a comportar en la oposición. Es un liderazgo muy particular porque él tiene mucha dificultad de crear partidos, organizaciones y de mantener la gente junta. Entonces él despierta mucha pasión de sus discípulos, pero no logra convertir esta fuerza en organización política. Trató de construir un partido cuando estaba en la presidencia y no logró. Entonces hay que ver un poco qué es lo que sobró de Bolsonaro después de estos 4 años catastróficos en el gobierno. Se llegó a decir que se iba a ir del país, se llegó a hablar de muchas cosas medio como conspirativas. ¿Pensás que se va a ir del país o que se va a quedar? Yo creo que no va a salir del país. No tiene la menor condición de vivir fuera de Brasil. Es un hombre muy, muy provinciano. Yo creo que él se va a meter en el submundo de las milicias brasileñas y por ahí va a tratar de, claro, de tener fuerza. La gran preocupación, Ángeles, de Bolsonaro en este momento es no ser preso. Claro. Él, perdón, él negocia su fuerza política para no ser preso. Y yo creo que esto es lo que va a determinar su comportamiento en el futuro breve. Plinio, mirando también a cosas que han pasado en estos días, ayer el Congreso brasileño aprobó definitivamente esa enmienda para el incremento, digamos, del gasto social que había pedido el futuro presidente, ¿no? Lula. ¿Qué lectura hay que darle a esto? Mira, la realidad es que tenemos que tener siempre presente que Brasil vive una crisis política institucional estructural, real, ¿no? Y ella se manifiesta en el choque entre los poderes. Bueno, lo que significa esta enmienda que le da a Lula algún respiro para el primer año del gobierno es que el choque entre el Congreso y el Ejecutivo se posterga de manera más dramática por un año. O sea, le dieron más o menos un año de tregua a Lula. No creo que tendrá todo esto, porque rápidamente Lula tendrá que negociar con el Congreso la tregua del año siguiente, del 2024. Pero significa que se trata de dar una solución formal, mínima, en el equilibrio de poderes entre ejecutivo, legislativo y judiciario, para que el próximo gobierno tenga un mínimo de estabilidad, por lo menos por algún tiempo. Yo creo que esto es lo que significa. Uno aparece la pregunta, conociendo, ¿no?, cómo ha sido esto y ya los antecedentes de Lula, incluso en su relacionamiento con el Congreso, ¿cuál habrá sido la negociación? ¿Qué se dio desde Lula a ese Congreso con mucho peso de la derecha tradicional, digamos, a cambio para obtener esto, ¿no? Entonces, estas negociaciones son siempre muy obscuras, ¿no? Entonces es difícil saber exactamente, pero el senso común, lo que se habla aquí, es que Lula negoció con el presidente de la Cámara de Diputados la permanencia del protagonismo del Centrão en el Congreso Nacional. Entonces, esto es lo que se parece que fue la negociación. O sea, una parte importante de la base de apoyo del gobierno Bolsonaro se desloca para el gobierno Lula. Para nosotros aquí de Radio Centenario, esto no es sorpresa, ¿no, Hernán? Claro. Porque ya habíamos anunciado que esta gente trabaja para el gobierno que está. Entonces yo creo que esta fue la negociación. Bien, y en lo concreto, ¿esto le da, le asegura, digamos, fondos para algunas urgencias, digamos? ¿Está una ayuda base que se da de 100 y pocos dólares, verdad, por ejemplo? Sí, esto asegura Lula dos cosas inmediatas. Primero, recursos para hacer el programa de Bolsa Familia, que llamamos aquí, que en realidad es para garantizar que la gente no muera de hambre en las calles, ¿no? Una cantidad más o menos equivalente a 33 millones de brasileños. Y asegura por el otro lado para los banqueros que el régimen fiscal no será explotado, no implodirá. Esto es lo que estas negociaciones aseguran en el corto plazo, ¿no? Entonces, durante un año, Lula tendrá un mínimo para hacer la máquina del Poder Administrativo Federal funcionar, y los banqueros tienen la garantía que el régimen fiscal no será, digamos, formalmente violado, porque formalmente se flexibiliza el marco fiscal. Pero los problemas reales continúan todos y van a aparecer, de mi punto de vista, de manera muy fuerte a partir de la mitad del año que viene. Bueno, hay, en cuanto a anuncios de quiénes van a ser los ministros y todo eso, que siempre insistimos porque también hablan de qué políticas se van a aplicar, según Lula, por lo que hemos visto, unos cuantos ministerios van a quedar sin nombrar, los ministros van a quedar sin nombrar todavía, y lo va a hacer recién después que arranque. Nombró a Alckmin para industria. Sí. Y se habla de algunos otros nombres que estaría anunciando en el día de hoy. Sí, en la realidad es que Lula es un buen negociador y negocia con el Centrão los ministerios en cambio del apoyo, ¿no? Sí. Pero Lula dijo, primero ustedes me dan los votos, después yo le doy los cargos, porque si no el Centrão invierte y dice, yo quiero los cargos y no le doy los votos, porque quiero más cargos. Así hacen. Y Lula entonces hizo la inversión de esta relación fisiológica. La realidad es que Lula ya montó su gobierno, ¿no? Uh-huh. El núcleo duro del gobierno quedó con el PT, con el PT de Lula y con el PT de Lula del Nordeste. La economía quedó con Fernando Haddad, ¿no?, que es de São Paulo y un hombre de confianza de Lula. Y todos los demás cargos principales quedaron con gente del PT, ¿no? Dos ex gobernadores de Bahía del PT, un ex gobernador del PCdoB de Maranhão y un otro ex gobernador y senador del Piauí. Uh-huh. Entonces, el núcleo duro está en la mano de Lula, de manera tranquila. Hoy día Lula le dio el Ministerio de Industria a Alckmin. ¿Por qué? Porque ningún empresario aceptó el ministerio. Y esto es indicativo de la oposición muy fuerte que Lula va a tener del empresariado, ¿no? Ahí él, yo creo que continuará enfrentando una situación difícil. Alckmin es un hombre, ¿no?, un político de la derecha brasileña que tiene muy buena circulación entre los empresarios, y la idea de Lula es que por ahí él logre, digamos, algún respiro. Los demás ministerios él lo va a distribuir para garantizar su base parlamentaria, pero la negociación política, la economía, la gestión de la máquina pública, esto todo Lula lo dejó en su mano. Para el Ministerio de la Defensa, que es un lío aquí, porque estamos sob la tutela explícita de los militares, él nombró un hombre que siempre, con quien siempre tuvo muy buena relación, que se llama Múcio. Uh-huh. ¿No? pero que es un hombre de derecha, muy bien recibido por los bolsonaristas y por los militares. Entonces, los militares continúan, digamos, con autonomía administrativa. Ellos indicaron el nombre, que fue un nombre aceptado por Lula, y, digamos, este problema todavía no se tocó. Va a seguir, digamos, con la sombra de los militares siempre como una amenaza al gobierno Lula. En el Folha de Sao Paulo vi un análisis que habla de Arthur Lira, que no sé cuál es el papel que él juega, porque le dan importancia a si apoya o no apoya, que si no lo apoya él a Lula desde la base, Lula va a tener dificultades. No sé qué papel juega realmente, cuánta fuerza tiene. El Centrão, Ángeles, tiene dos capos ahora, ¿no? Tenía un tercero, que era Eduardo Cunha, pero fue preso y ahora está inelegible. Entonces los capos son Artur Lira y Ciro Nogueira. Estos dos nombres son los jefes del llamado, entre comillas, Centrão. Estos dos personajes fueron creados por el PT, ¿no? Artur Lira surge como una fuerza política en Alagoas porque Lula necesitaba derrotar la ex senadora Eloísa Helena, que salió del gobierno, salió del PT porque no quiso votar la reforma de las pensiones. Y Ciro Nogueira es de Piauí y también siempre fue un aliado muy fuerte de Lula durante el gobierno Lula. Después los dos se convirtieron en jefes del gobierno Bolsonaro y los que de hecho mandaron durante el gobierno Bolsonaro. Bolsonaro se dedicaba a conspirar, a agitar la gente, a destruir las instituciones, pero lo que funcionaba, lo poquito que funcionaba de la máquina pública, era dirigida por Artur Lira, presidente de la Cámara de los Diputados, y por Ciro Nogueira, que era senador y que fue el hombre político del gobierno Bolsonaro. En realidad, una especie de primer ministro del gobierno Bolsonaro. Entonces, lo que ellos comandan muchos parlamentares y ellos institucionalizaron un poder muy anticonstitucional del legislativo, que ahora tiene comando sobre parte del presupuesto del gobierno federal. Entonces, estos son dos hombres claves para garantizar la, colmillas, gobernabilidad de Lula dentro, claro, de los parámetros de este nuevo sistema, digamos, que estamos viviendo en Brasil. Mencionaste a Eloísa Helena. ¿Qué, ella ha seguido con el PT? ¿Cuál es su presente, su trayectoria, su ubicación política, Plinio, que en su momento fue muy visible como una visión de izquierda discrepante con el PT, ¿no? Sí. Eloísa Helena es muy amiga de Marina Silva, ajá, ¿no? Fueron senadoras juntas y son muy, digamos, próximas. Las dos son evangélicas. Eloísa Helena sale del PT, ayuda a fundar el PSOL, después sale del PSOL, se mete en el partido de Marina, que era un partido ecologista, y bueno, y ahí sigue, ¿no? Después Marina crea un partido que se llama Red Solidariedad, que ahora está más o menos fundido con el PSOL, y ahí está Eloísa Helena. Pero Eloísa Helena quedó muy debilitada, ¿no? Intentó ser diputada varias veces y no logró más una vez. Entonces es un personaje, es una fuerza política, es una referencia, pero no tiene mucha, digamos, fuerza real en la política brasileña. Claro. Bueno, Plinio, ¿dónde pasas las Navidades? ¿En Campiñas o en San Pablo? Yo paso la Navidad aquí en el interior, ¿no? Cerquita de Campinas, una ciudad que se llama San Juan de la Buena Vista, que es San Juan de la Buena Vista. Ajá. Y aquí paso con las hijas, con la mujer y con mi mamá, que tiene 91 años. Mirá vos, qué impresionante. Qué bárbaro. Bueno, trasladale a toda la familia, a tu mamá y a toda la familia, el abrazo de nosotros desde acá, desde Montevideo. Le voy a mandar, le va a encantar, porque ella acompaña aquí nuestras conversas. Y también aprovecho para mandar a todos los oyentes de Radio Centenario, todos los hermanos uruguayos, un fuerte abrazo. Bueno, nos veremos antes del fin de año, entonces sí. Buenas fiestas. Bom Natal, dicen ustedes, ¿no? Bom Natal, así. Ahí está. Y que el saludo sea de todos los oyentes de la radio, estén en el país que estén, exacto, tengan la identidad que tengan, pero que sea de todos el saludo, ¿eh? De lo que acá se llama mucho la gran familia de la 36. ¿Y vos te pones en la parrilla, como decimos nosotros, Plinio? ¿Estás de asador o no cumplís ese rol? No, ese lado gaucho no me tocó. Claro, no es un perfil. Claro. Mi español viene de Chile, y en Chile no son muy buenos de carne. Más de pescado que carne. Ah, más sano. Cola de mono, ¿toman cola de mono? No, yo creo que la no, bebida de los chilenos para Navidad. ¿Cuál es? No es, no sé. No se acuerda, cola de Plinio. Mono, sí. No se acuerda. No sé cómo se llama. La realidad es que la Navidad la pasábamos siempre en familia y no aprendí esto. Bueno, era muy medio joven, sería adolescente. Muy joven, claro, sí, que sí. Claro, muy chico, salí de Chile con 14 años. Claro. Bueno, el abrazo. A toda la familia, por ahí nos encontramos la semana próxima. Perfecto, y a los compañeros de Radio Centenario, un abrazo especial. Bien. Igualmente. Abrazo. Hasta la próxima semana.